Buenas tardes, queridos oyentes de este programa. Ahora sí que ya es el último de este año dedicado a las cofradías. Y bueno, vamos a comenzar explicando un poquito el contenido. En primer lugar, va a continuar con nosotros don Miguel José para darnos la carta de presentación del pregón de este año y de su principal protagonista, Diego Jiménez Martínez. Él, por supuesto, también va a estar con nosotros. Nos va a contar un poquito, bueno, pues lo que le está suponiendo el preparar, el ser el artífice de este gran reto dentro de la Semana Santa, que es ser el exaltador, el pregonero, el anunciador de este importante acontecimiento que recordamos los cristianos cada año. Y en la segunda parte ya nos encontraremos con los componentes del grupo de Jesús Resucitado, el grupo parroquial nuevo que acaba de empezar su andadura. También haciendo una aclaración, y es que estaba invitado también el grupo parroquial de la Virgen de la Aurora, pero por problemas de calendario no han podido asistir. No obstante, sí que les quedamos emplazados todos para estar con ellos, pues ya más de cara a las vísperas de sus principales actos que se realizan sobre el mes de octubre. En fin, comenzamos con el programa. Buenas tardes de nuevo, don Miguel. Buenas tardes, Inmaculada, y a todos los radio oyentes. Y buenas tardes, Diego. ¿Qué pasa? Ya que teníamos ganas de que vinieras a este programa porque tienes muchos motivos para venir. Tienes mucha responsabilidad ya dentro de la parroquia. Pero bueno, finalmente el papel más importante que vas a tener esta Semana Santa es como pregonero y queríamos que estuvieses aquí como tal, como el pregonero, el anunciador de nuestra Semana Santa. Ante todo, felicitarte con un poquito de retraso porque ayer fue tu cumpleaños. Muchas gracias. Quedas unido al club de los 40 casi. Sí, ahí estamos ya. En fin. Bueno, pues, don Miguel, a ver, para empezar por algún sitio. Yo quisiera, antes de comenzar con el tema del pregón, puesto que estos dos programas están girando en torno a los nuevos grupos parroquiales, pues que nos diese un poquito unas pinceladas sobre... bueno, ¿qué le está pareciendo los comienzos, los arranques de estos grupos? También que nos hablara de los requisitos, ¿no? Aquí ya lo hemos puesto sobre la mesa, pues lo que se nos pide del obispado, pues el grado de implicación que debemos de tener para llegar a ser cofradía, en fin, un poco que nos diese las directrices que hemos de seguir. Sí, hace ya algunos años, por lo menos 3 o 4 años, me acuerdo que en esta misma casa, aquí también con nuestro amigo Antonio Plaza, pues nos interrogábamos sobre esa imagen del resucitado que dejó de salir por motivos que ya todos explicamos en su momento y que, bueno, pues que no, ya no salía más a la calle, ¿tá? Y entonces yo dije desde estos mismos micrófonos que, bueno, que ojalá que hubiese un grupo de personas que quisiesen, bueno, ir haciendo camino para una futura hermandad de Jesús resucitado, ¿no? A lo largo de estos años, creo que han sido 3 o 4, han ido surgiendo varias iniciativas, todas ellas muy buenas, y al fin han cuajado 3 de ellas, ¿no? En concreto, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Nuestra Señora del Rosario y la Aurora, y el grupo de Jesús Salvador resucitado. Lo primero que quiero decir es que todos los cristianos, por derecho canónico, es decir, por la ley por la que nos regimos en la Iglesia, todos los cristianos tenemos derecho, tenéis derecho, todos los fieles laicos tenéis derecho a asociaros en torno a algún misterio de Cristo, de la Virgen María o de algún santo, Por ejemplo, la devoción que siempre se la ha tenido a San José, los gremios carpinteros, la devoción que se la ha tenido a San Isidro en los hombres labradores, Entonces, todos los cristianos tenemos ese derecho, ¿no? Por supuesto, ese derecho conlleva también una serie de obligaciones. En estos tres grupos parroquiales que han surgido nuevos, como podía haber sido otro, y en otros pueblos surgen otros, ¿no? De hecho, están surgiendo últimamente muchos grupos parroquiales. Algunos están ya llegando a ser hermandad o prohermandad. Todo tiene sus pasos y su camino. El camino es largo. El camino es largo. Hay una serie de obligaciones, ¿no? ¿Cuáles son esas obligaciones? En primer lugar, llevar una vida cristiana. Es casi como si hubiéramos dicho algo de cajón, ¿no? Si unos cristianos quieren asociarse en torno a un grupo, a un misterio de Cristo, de María o de algún santo, se supone que son cristianos. Y por tanto tienen que mostrar, no demostrar, no se trata de demostrar, sino demostrar y manifestar una vida cristiana. Una vida cristiana que es una vida eclesial y una vida insertada donde está la iglesia, que es en las distintas parroquias de la diócesis. En este caso, las distintas parroquias que hay en Jódar, que estamos dos, ¿no? Los tres grupos parroquiales han surgido en torno a la parroquia de la Asunción y por lo tanto ellos tienen obligación de estar insertados en esa parroquia y de ir colaborando y haciendo camino dentro de esa parroquia. Además, tienen esa obligación de ir formándose en el espíritu cofrade según la directriz y normativa de la diócesis de Jaén. Una normativa que don Santiago García Aracil, nuestro anterior obispo y ahora arzobispo de Mérida-Badajoz, dejó escrita y dejó perfectamente expuesta para las cofradías. O sea, es decir, hay un estatuto marco, hay unos criterios que además este obispo, don Ramón, nuestro obispo, ha ratificado, Y por tanto todos los grupos parroquiales tienen que ir haciendo camino a través de esos estatutos y a través de esas directrices. ¿Cuál es ese camino? Pues es un camino que ha de comenzarse, como han comenzado todos, de integración, de participación, de actividades, de formación, de caridad, de vida cristiana, y que en un proceso que dictamina el obispado, y quiero dejar bien claro que dictamina el obispado de Jaén, ellos van haciendo camino y ese camino se les va reconociendo. Se supone, todas las cosas no son tan oficiales como pensamos, pero se supone pues que cada año hay que mandar al obispado una memoria de actividades en las cuales se haga una valoración de ese camino. Porque luego cualquiera puede decir, nosotros llevamos 5 años como grupo parroquial. Y te pueden decir, pero bueno, mire usted, lleva 5 años sin hacer usted nada. Es decir, que sin aparecer por ningún sitio, ¿no? Entonces, para eso hay una actividad, una memoria, un proyecto de grupo, que se va revisando, se va presentando y se va adecuando. Y cada año eso se va mandando y se va revisando. ¿Para qué? Para que al paso de unos años, 3, 4, 5 años, se diga, este grupo parroquial lleva un camino muy serio andado ya. Y por lo tanto creo que merece el título de prohermandad. Es un título anterior a hermandad que, bueno, que va catalogando ya ese grupo parroquial como una futura hermandad, que le da también unos derechos de procesiones, de cultos públicos, de imaginería, de comprar imágenes, entonces, bueno, todo eso lleva su camino. Pero ahora no es el camino, sino que el camino estamos empezándolo. Los dos grupos parroquiales, tanto de Jesús resucitado como de Nuestra Señora del Rosario y la Aurora, llevan menos de un año. El grupo de la Entrada Triunfa en Jerusalén, este es el segundo año que está caminando. Por tanto, estamos hablando de un comienzo, de un comienzo. Y por supuesto, siguiendo las directrices del obispado e integración en la comunidad parroquial. Ahora mismo estos grupos están participando de la escuela cofrade para formarse como cofrades, sobre todo a nivel de estatutos. Están participando en la escuela de formación cristiana, muchos de ellos, para ir formándose y renovando su fe. Y luego participando algunos en diversas actividades parroquiales, ¿no? Y también creando otras actividades, que no se trata de que todo el mundo sea catequista, sino también se trata de ir creando iniciativas, creando programas, proyectos, que también abran la parroquia a otros campos distintos que a lo mejor solamente con la catequesis o solamente con el culto no se llega. Es decir, culto ya tenemos mucho. Vamos a hacer cosas donde lleguemos a más gente que no sea solamente desde el culto o desde una catequesis, ¿no? Entonces, pues, desde ahí es donde estamos trabajando. Pero repito, es un camino largo, es un camino serio, no todo el mundo llega al final del camino, ¿eh? Por eso el obispado es mediador, ¿eh? Y al final de todo es garante, ¿eh? Y es un camino, sobre todo, que está ahora mismo comenzando. Es decir, los dos grupos parroquiales que he nombrado antes comenzaron en mayo, junio de 2010, ¿eh? Y la borriquita pues comenzó un año antes, pero estamos comenzando todo eso. Bueno, pues a seguir trabajando toca. Ahora ya sí que vamos a charlar también un poquito con Diego. Recuerdo la primera reunión que tuvimos de presidentes para dar candidatos probables para la celebración del pregón. Pues la verdad es que quedamos todos, digamos, caos, ¿no? Porque fue la propia cofradía encargada de coordinar todos los actos que hemos tenido, que estamos celebrando en Semana Santa, la que propuso, y inmediatamente que se puso ese nombre sobre la mesa, todos unánimemente estábamos de acuerdo, con lo cual fue una cosa pues bien sencilla, ¿no? Eso creo, Diego, ¿no?, que dice mucho de ti en la parroquia, ¿no? Ahora don Miguel nos hablará de hará un resumen de la carta de presentación tuya, pero la primera pregunta es: ¿qué ha supuesto para ti este ofrecimiento por parte de la Unión Local de Cofradía? Y al fin y al cabo, que representamos a tantos cofrades, pues ¿qué ha supuesto para ti que todos te pidan esto? Que seas nuestro portavoz, digamos. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los radio oyentes y agradecer tanto a ti, Inmaculada, como a Radio Jodar Cadena Ser, pues haberme invitado y que pueda dirigir unas palabras antes de ese gran día, al menos para mí, lleno de nervios, ¿no? Lo primero que supone para mí la noticia de ser elegido pregonero de la Semana Santa de este año es sorpresa. Todos conocéis que yo ya me muevo dentro de la parroquia en otros devaneos que no son tan cofrades como anteriormente. Una sorpresa eso, porque creo que, bueno, no estoy tan metido en aunque nunca deja de ser uno cofrade, ¿no? Pero no estoy tan metido como antes y también supone un orgullo, ¿no? Un orgullo porque claro, hablar de lo que sientes, hablar de tu Semana Santa, hablar de tu pueblo, dirigirte a tus amigos, pues eso te da orgullo. Y ante todo, pues un reto también. Un reto porque no sabes si vas a estar a la altura, si vas a transmitir lo que sientes y, en fin, si vas a estar bien. Yo que me he asomado un poquito por el Facebook, ahí hay muchísimos comentarios y la verdad todos dándote fuerza y sabiendo que lo vas a hacer brillantemente. Desgránanos un poquito, ¿no? ¿Cuál va a ser el mensaje principal de tu pregón? Bueno, tal vez sea sorpresa, pero no sé si nos puedes adelantar algo. Creo que, vamos, hay poco de sorpresa en un pregón de Semana Santa, entendido como los cofrades lo deberemos de entender. Tú lo has dicho bien, es la exaltación, ¿no? Es hablar de tu Semana Santa y cómo la sientes. Entonces, ese es básicamente el mensaje, ¿eh? Exaltar cada uno de las peculiaridades, de los matices, intentar desgranar las entrañas de la Semana Santa de tu pueblo. Tiene tanto como social, como pasional, como tiene muchísimos matices, y entonces en ellos puedes perderte y estar hablando, al menos si eres un cofrade de sentimientos, puedes estar hablando eternamente, ¿no? Así es. Entonces, ¿tu inspiración cuál ha sido? ¿Tu trayectoria como cofrade o más lo que estás viviendo ahora? Bueno, creo que ahí mi pregón tiene dos vertientes muy... No son complementarias, son dos formas de ver distintas la Semana Santa, que no tienen por qué ser contrapuestas. Eso, al contrario, es lo que yo digo, creo que son complementarias y que son dos formas de ver lo mismo, dos formas de ver la misma realidad. Uno es desde el punto de vista de un costalero o desde el punto de vista de una persona que trabaja para los demás. Creo que se pueden sacar algunas experiencias y algunas enseñanzas que creo que pueden ser válidas para ese gran número de chavales y de chavalas jóvenes que son el núcleo fundamental y son el motor de nuestra Semana Santa. Don Miguel, cuando tenemos que elegir a un pregonero, la verdad es que cae sobre nosotros una responsabilidad importante, porque, como he dicho antes, digamos, estás eligiendo al portavoz, a la persona que tú quieres, que lo que tú comunicas a través de tu testimonio en la calle, con los pasos, con los penitentes, con los cofrades, que esa persona sea tu portavoz verbalmente, ¿no? Entonces, siempre nos planteamos muchas cosas, ¿no? Pero en este caso, la carta de presentación de Diego, yo creo que estaba bastante clara, ¿no? ¿Nos podría un poquito, en general, hablar de esos requisitos, ¿no?, que se necesitan para elegir bien a esta persona y, aparte, concretizarlos en la figura, en la persona de Diego? Bueno, efectivamente, el requisito fundamental para que una persona pueda ser pregonero de la Semana Santa es, volvemos a lo mismo de antes, de cajón, ¿no?, es que sea una persona cristiana. Porque un pregón de Semana Santa no es otra cosa que el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un pregón, se pregona la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? La pasión, muerte y resurrección. No podemos hablar más claro, ¿no? Un pregón de Semana Santa no es un florilegio de cosas, no es una exaltación de la cultura del pueblo, de las tradiciones del pueblo, no es tampoco rememorar históricamente el pasado de un pueblo. Incluso, te digo, Inmaculada, que últimamente desde el obispado se han puesto una normativa exigente para, bueno, pues para elegir a los pregoneros, ¿no?, y para que tengan una serie de cualidades mínimas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú dirás, bueno, tampoco hasta ahí ya tenemos que llegar, tenemos que meternos en eso también. Bueno, piensa que, como ejemplo, te diré que hace poco año en un pueblo de la diócesis de Jaén, pues se montó un auténtico pregón, ¿eh?, cuando se proclamó el pregón de Semana Santa, y la persona que lo hizo empezó a rememorar cosas de la guerra civil. Y entonces allí metió una sarta de historias pasadas que puso en pie a la mitad del auditorio. Mm. Pero lo puso en pie contra la otra mitad. Porque empezó a rememorar cosas que habían pasado en el pueblo y de los cuales había allí nietos, hijos, familiares, amigos. Eso no es un pregón de Semana Santa, ¿eh? Es decir, no es tampoco exaltar la cultura de Jódar, ni de Besmar, ni de Jaén, ¿no? Sino es anunciar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Eso sí, cuando se elige a un pregonero, se sabe que ese pregonero lo va a hacer desde lo que él vive. Y por eso aquí hemos tenido distintos pregones, ¿eh? Me acuerdo, pues con cariño y con admiración, pues de ese pregón, por ejemplo, que por destacar quiero decir alguno, que Blas Mengíbar, nuestro famoso abogado aquí en Jodas, pues hizo de esa Semana Santa desde su punto de vista jurídico, es decir, cómo declaraba ilegal aquel juicio de Jesús y cómo declaraba como un montaje manipulador de todo lo que se hizo, completamente aberrante, ¿no? Bueno, cada uno desde luego lo hace desde su punto de vista, ¿no? Concretizando en la persona de Diego, pues yo, desde que conozco a Diego hace 10 años, porque fue una de las primeras personas que conocí cuando llegué a Joda, pues Diego, nadie pone en duda su reputación cofrade. Diego es cofrade por los cuatro costados, y yo creo que él entiende y vive su fe cristiana desde su ámbito cofrade. Entonces era un candidato idóneo, puesto que él vive la Semana Santa con una fuerza muy grande, y en estos 10 años lo ha demostrado desde los distintos cargos y servicios que ha tenido en la cofradía de la Expiración y también como hermano de otras cofradías, como parte integrante de la Asociación de Cofradías de Jódar, de la Unión Local de Cofradías, y promoviendo siempre, pues, un montón de cosas en torno a la Semana Santa, ¿no? Pero además, para que vea Inmaculada las cosas del Señor, ¿no? El Señor también ha querido como llamar a Diego a otras realidades que él mismo acaba de decir no son, y creo que lo va a mostrar bastante bien en el pregón. Yo he tenido la suerte ya de leerlo. va a mostrar cómo hay realidades que no son ni incompatibles ni contradictorias. Todo lo contrario, lo bueno sería que fuesen siempre complementarias. Es decir, que esa pasión catequética que vemos por las calles y que se prepara a lo largo del año, tiene que ser complementaria con una vida cristiana día a día y sobre todo con el ejercicio de una caridad concreta, en este caso como cristianos, porque es lo que somos, ¿no? Yo creo que ha sido una elección muy acertada y yo, utilizando unas palabras que no son mías y que se le han dicho a Diego hace pocos días, puesto que el pregón de Diego, como todos los pregones, ha tenido que ser revisado por la autoridad competente, yo creo que Diego es y va a ser este año un magnífico pregonero, puesto que es un magnífico capataz del paso de misterio de la caridad de la parroquia de la Asunción. Para eso es el director de Cáritas. Y yo creo que como director de Cáritas va a ser un magnífico capataz, y está siendo un magnífico capataz de ese paso de misterio, y no te puede imaginar Inmaculada, y no se pueden imaginar los radio oyentes hasta qué punto es complicado y es impresionante ese paso de misterio de la caridad de cada semana, de nuestra realidad más sangrante, en Jódar, que son los más pobres, los más necesitados, y que ahora mismo pues Diego está llevando y coordinando pues a la perfección. Y además siendo ese capataz de un grupo de 13 personas que están pues cargando, cargando sobre sus hombros y sobre sus vidas con el peso de muchas vidas, Ahí ya no hay imágenes de madera, sino que ahí son vida humana. De carne y de huesos, ahí está. Muy bien, Diego, ¿cuál va a ser tu dedicatoria? Bueno, yo más que dedicatoria sería un deseo, y creo que Miguel también lo ha esgrimido y lo ha explicado perfectamente. Yo quisiera o desearía que la gente esta Semana Santa, primero que vayan a escuchar mi pregón, y que espero que les sirva de bastante, y lo segundo, que cuando estén viendo los pasos de Semana Santa por las calles de nuestro pueblo, que recuerden algunas de las palabras que yo voy a pronunciar y que las interpreten y que luego las apliquen durante todo el año. Sería genial, sería genial que la gente tuviera siempre en mente estos pasos de misterio con Jesucristo, con la imagen de Jesucristo en las diferentes fases de su pasión, y también, por supuesto, el dolor que nuestras imágenes de vírgenes dolorosas y se pueden apreciar, porque eso muchas veces durante todo el año también lo vemos por las calles, no solo en la Semana Santa. Pues desde aquí quedan todos invitados a asistir a ese pregón, que se celebrará el próximo sábado, día 16, a las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura. Acompañará al pregonero la agrupación musical Arroquia Martínez, lo presentará el anterior pregonero, Antonio Jesús La Torre Yerbes. Y desde aquí, Antonio Plaza queda invitada a esta casa a asistir a ese pregón también, a grabarlo, para luego intentar emitirlo para todas esas personas mayores que sé que nos escuchan. Desde aquí un abrazo muy cariñoso para ellas, que de vez en cuando nos paran por la calle para agradecernos también esta labor. Vamos a dejar aquí esta primera parte. Don Miguel, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a vosotros. Y yo sí que quiero agradecer mucho a esta casa, a Radio Jódar Cadena Ser, y también a las distintas televisiones locales del pueblo, pues su esfuerzo siempre por estar presente en todos los actos, tanto de culto como de semanas, vamos, como de calle, ¿no? Porque es verdad lo que tú acabas de decir, Inmaculada, hay mucha gente cada año, pues hay más, que ya no pueden salir por problemas de edad, de enfermedad, y para ellos es un gran consuelo ver sus fiestas de Semana Santa, sus cultos cuaresmales, sus pregones, sus exaltaciones. Para ellos es casi lo único que, porque no hay otra cosa que les guste, ¿no? La radio, que tienen todo el día puesta, o la televisión, pues con sus misas y con sus actos de culto de cuaresma, ¿no? Entonces yo desde aquí le quiero agradecer a las dos cadenas de televisión y también a Radio Jodas Cadena Ser ese acercamiento de nuestra fe hasta las casas de los más necesitados, que son los enfermos. porque ellos sí es verdad que ya no se pueden valer por sí mismos y la necesidad es pura dependencia. Así es, Diego, a ti darte la enhorabuena anticipadamente porque sabemos que va a ser una gran lección la que nos va a dar el sábado. También desearte suerte para que no te pongas nervioso porque también a veces los nervios nos juegan una mala pasada y no luce nuestro discurso como a veces nos gustaría. Y nada, todo nuestro apoyo, estaremos allí contigo y como digo, muchísimas gracias en nombre de todas las cofradías pues por haberte hecho cargo de esta labor. Muchas gracias a todos vosotros.